¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. En La Gente y su Defensor, y vamos a hablar un poco sobre la jornada de capacitación sobre discapacidad y derechos humanos que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo de la Nación, y en la que participó gente de ADAJUS. Así es. Aquí estamos con la licenciada Mabel Remón, que nos ha acompañado y que ha trabajado también bastante tiempo en la Defensoría del Pueblo con nosotros, y con el doctor Mariano Godachevich, que es también de ADAJUS y que también vino a dar la capacitación para todo el personal de la Defensoría del Pueblo, por supuesto, con la idea de mejorar la atención y el acceso de las personas con discapacidad a todos los estamentos de la función pública y, por supuesto, cómo la gente desde la Defensoría del Pueblo puede atender estos reclamos o estas demandas. Cuéntenos un poco, Mariano, Mabel, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos un poco cuál fue la experiencia. Sí, gracias Mabel, gracias Fernando. Uh-huh. Las jornadas fueron interesantes porque se generó un espacio de compartir. Yo creo que más que una capacitación fue compartir tanto nuestras miradas, que fueron confluyentes en términos de qué pensábamos en relación a la discapacidad, cómo veíamos la situación de personas con discapacidad y las temáticas más frecuentes en cuanto a las consultas y los planteos de quienes tenemos discapacidad en relación al acceso a derechos. Y el acceso a derechos como una plataforma que permitiera y que a la vez fuera el soporte del cambio social en discapacidad. Así que yo creo que fue una actividad muy interesante, básicamente porque todos aprendimos. Mabel, desde tu parte, ¿cuál fue la inquietud o cuáles fueron los temas que más se trataron o más se generaron como inquietudes o como consultas dentro de la gente? En el campo de lo que significa la Defensoría del Pueblo, lo que se recibe aquí son las demandas de la sociedad con respecto, bueno, a los incumplimientos que se ofician en diferentes estados, en diferentes instituciones públicas. Nosotros, siendo del Ministerio de Justicia, justamente lo que debiéramos hacer y que hacemos, o al menos intentamos fuertemente, es que se cumplan aquellas demandas que surgen a partir de acá de la Defensoría. No solo que surgen de la Defensoría, nosotros trabajamos en relación a todo lo que es el ámbito de justicia, desde luego, pero pensando en ¿por qué Defensoría del Pueblo y por qué Ministerio de Justicia? Sí, sí. La relación es absolutamente estrecha. Nosotros recibimos notificaciones de lo que ocurre a través, muchas veces, de las defensorías. Y, de nuevo, por supuesto que no es una capacitación. Acá la experiencia es vastísima. Sí, sí, sonreí porque sabemos de la larga trayectoria de la defensoría. Es un intercambio. Es un intercambio tan necesario para comprender esta sinergia que debiera tener el Estado entre sus diferentes organismos, ¿no? ¿Cómo sé yo qué ocurre aquí dentro? ¿Cómo sabe la defensoría qué ocurre en áreas? Bueno, en este caso puntual fue el tema de la discapacidad en el Ministerio de Justicia. Ah, esto es nuevo, sí, es nuevo. ¿Cómo funciona? ¿A quién se dirige? ¿A quién asiste? ¿Qué tipo de personas pueden acercarse y quiénes no? Esto entre nosotros lo desconocemos generalmente y a veces en la propia institución. Se crean compartimentos estancos por cada función y la comunicación interna no fluye. Si no ocurre dentro de un propio organismo, cuando se trata de un organismo ajeno, mucho peor. Sí. Es decir, no hay un intercambio de conocimiento y se superponen las tareas. La búsqueda es la no superposición y evaluar la mejor forma de canalizar estos derechos de las personas con discapacidad a través de una sola acción, no de 20, que tenga que recorrer la persona cuando requiere alguna asistencia, 5, 6, 7 instituciones que no le dan respuesta, ¿no? Claro, eso también, el tema de la necesidad de ir tocando timbres, como que exactamente dice. Esa demora, esa burocratización, no me sale la palabra, exactamente, del trámite que también hace mucho más difícil el acceso a esa justicia, el acceso a poder hacer un trámite administrativo y poder solucionar el problema, que es lo que estamos buscando. Me parece muy importante sobre todo eso. Me acotan acá desde la oficina de las personas con discapacidad que están impulsando continuar con un trabajo coordinado con ADAJUS, para poder seguir en estos temas, para poder seguir también los temas que van surgiendo a medida que van surgiendo, para que ustedes también los puedan hacer llegar a nosotros, nosotros hacerlos llegar a ustedes. Es decir, que va a seguir el trabajo y por supuesto va a haber más encuentros. Esperemos que sea así. Perfecto, le agradecemos mucho entonces al doctor, por supuesto Mariano, hoy no me sale el apellido, Godachevich, y por supuesto a Mabel Remón por haber estado, y a ADAJUS, los dos por haber estado aquí en la Defensoría del Pueblo. No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Se realizó acá muy cerca de la sede central del Defensor del Pueblo de la Nación la campaña solidaria del Defensor, que se llama Donamos Sangre para los Chicos del Garraham. Se instaló un colectivo en la intersección de la avenida Diagonal Norte y Suipacha, en donde el que quería se podía acercar a donar sangre. Esta campaña se realiza en el marco del convenio firmado en 2013 entre el Hospital Garraham y el Defensor del Pueblo de la Nación. Tenemos comunicación telefónica con Emil Seganza, que es la responsable del área de promoción del Banco de Sangre del Hospital Garraham. ¿Cómo estás, Emil C? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo bien. Queríamos primero que nos cuentes cómo salió la campaña y si fue mucha gente a donar sangre. Sí, realmente funcionó muy bien. Por suerte la gente está mucho más consciente de la necesidad de donar sangre en forma habitual para dar respuesta a los pacientes. Uh-huh. Y la verdad que el trabajo conjunto con el defensor habitualmente funciona bien. Esta es la tercera campaña que organizamos. Así y, es. Y realmente la respuesta de la gente fue muy importante. Lo bueno de esta campaña, a diferencia de las anteriores que se realizó acá en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples del Defensor del Pueblo de la Nación, es que este fue con un camión en Diagonal Norte. Entonces llama mucho la atención. Exactamente, bueno, este móvil que nosotros disponemos actualmente nos ha permitido generar mucha más visibilidad de las jornadas de donación y además abrirla a toda aquella gente que espontáneamente al ver el móvil quiere hacer su donación y que lo pueda hacer en medio de una jornada habitual sin perder demasiado tiempo, así que por eso digamos es una herramienta que nos está dando muy buenos resultados. Sí, como decíamos, es muy fácil donar porque no hacía falta estar en ayunas, ¿o no? Tal cual, bueno, ese es uno de los mitos que circula y que hay que derribar. Para donar sangre, preferentemente hay que comer algo antes, sí. Ya sea desayunar si uno dona por la mañana, o en el caso de la campaña que realizamos, que fue hasta las 4 de la tarde, uno puede almorzar, comer cualquier alimento sin ninguna restricción. Exacto. Y las enfermeras son súper delicadas, así que no te va a doler nada. No, tal cual. Lo que intentamos es que esa experiencia de donación realmente sea una buena experiencia, sí. y uno quiera repetirla. La realidad es que uno puede ser un donante muchas veces en la vida y la idea es no solo que uno done espontáneamente en alguna ocasión, sino que se constituya en un donante voluntario y sobre todo regular. ¿Cada 6 meses se puede donar sangre o no? Sí, no, en realidad se puede donar cada 2 meses. Ah, perfecto. La recomendación de la Organización Mundial es, en el caso de las mujeres, 3 veces al año. Sí. En el caso de los hombres, 4 o 5 pueden donar sin ningún inconveniente. Buenísimo. Y para terminar, Emilce, esto se realizó, como dije en la introducción, dentro del marco del convenio firmado entre el Defensor del Pueblo de la Nación y el Hospital Garraham. ¿Cuáles son los objetivos de ese convenio? Bien, te cuento, nosotros con este programa de campañas lo que intentamos es que estas campañas generen y se establezcan, digamos, como una política solidaria en convenio con muchas instituciones. En ese marco, en el año 2013, y con un trabajo que ya venía haciendo el hospital con el Defensor del Pueblo de la Nación, decidimos firmar este convenio de trabajo conjunto, sí. A partir de ese momento, de promover la donación voluntaria y específicamente organizando estas campañas. La idea es que todos los años el defensor, la organización nos ayude a organizar estas campañas, a promover la donación de sangre, el registro de donante de médula, bueno, intentar concientizar a la comunidad de la importancia que esto tiene, y además para nosotros es importante porque el hospital solo, digamos, no puede llegar a más gente. Entonces, en vínculo con instituciones públicas y demás que tienen llegada a la comunidad, lo que queremos es que más gente tenga esta información. Le pedimos a todos que se acerquen a los diferentes lugares del Garrahan para que puedan seguir donando. Exacto, nos pueden seguir en nuestro Facebook, que es Banco de Sangre Garrahan, y enterarse de todas las campañas que hacemos. Salimos todos los días de la semana, también los fines de semana, así que seguro nos encuentran cerquita de donde están. Bueno, muchas gracias, Emilce, por haber estado en La Gente y su Defensor, y bueno, seguimos trabajando en conjunto. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre con estas iniciativas. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Chaco impulsa la creación del Defensor de Personas con Discapacidad. El diputado provincial por el Bloque Unipersonal UCR 26 de junio, Sergio Vallejos, propone la disposición de una figura que atienda las distintas problemáticas de las personas con discapacidad de forma directa, específica y exclusiva. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.